Прослушайте текст и скажите, когда автор обычно ездит на каникулы, зимой или летом? Как он отдыхает? Mi temporada favorita. El año tiene cuatro estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Cada estación dura tres meses. A mí, la que me gusta más es el verano. El verano empieza el 21 de mayo y termina el 21 de agosto. Junio, julio y agosto son los meses de verano. Es la época de vacaciones. Para mí, el verano es la mejor estación, porque hace calor y podemos nadar en los ríos, los lagos o en el mar. Podemos pasear por el bosque y recoger bayas. A veces en verano llueve y truena, pero esto no me molesta. La lluvia termina y el sol aparece de nuevo. Suelo ir de vacaciones en verano. Me gusta veranear en la costa del mar. Es mejor hospedarse en un hotel que se encuentra al lado de la playa. Hace un tiempo magnífico. El sol resplandece en un cielo sereno sin nubes. En la costa hay muchísimos veraneantes. Vestidos con trajes de baño y grandes sombreros de paja, se tumban en la arena dorada y se tostan bajo la luz solar. Algunos bañistas nadan o juegan a la pelota. También se puede dar un paseo en barca. Podemos comer en un café y luego dormir la siesta. En verano podemos vestirnos ligeramente, con vestidos de colores vivos. La naturaleza canta y baila.